de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Bienvenidas, bienvenidos, queridas y queridos oyentes. El programa ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está nuevamente en antena. Volvemos, o más bien nos reencontramos. Hoy, más que nunca, nos reafirmamos. La información es el poder. Y de esa certeza afirmamos que tener la información hace perder el miedo. Manera inequívoca de hacernos fuertes y ganar en las razones que nos guían en nuestros quehaceres. Lo que os traemos hoy a este programa, os garantizamos que con seguridad no te lo contarán desde los otros medios, o si acaso darán una ráfaga o un tele en un breve de una página oculta. Es probable que pase tiempo hasta que alcancemos una cuota significativa en las audiencias, ¿cierto? Pero no es menos cierto que cuanto os traemos este curso, como venimos haciendo desde hace ya varios años, serán esas cosas que le importan y condicionan a la gente corriente, esas personas que viven en tu misma calle y que le afecta y de qué modo cosas que en apariencia no son tan importantes o no se les da el color que merecen. Con esa gente y sus cosas estamos y seguimos comprometidas. Continuaremos acudiendo y difundiendo esas vidas y sus preocupaciones. Ese fue el motivo y ese sigue siendo el glamour que hace que cada día Paradigma Radio y con ella este tu programa continúe resultándote interesante como para volver una temporada más a esta tu sintonía. Bienvenidos, bienvenidas pues a una radio que de momento es para una inmensa minoría muy selecta. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Buenas tardes amigas, queridísimos amigas y amigos. Un placer, otra vez, otro curso. Estamos aquí dispuestas a seguir en la brecha y como os decíamos hace unos segundos en el editorial, motivados, muy satisfechos de que la directiva de Paradigma Media Andalucía siga confiando en este Mingungi que os habla desde aquí, y a los mandos técnicos, nuestro querido compañero Carlos. Buenas tardes, Carlos. Un placer renovar el compromiso con la parte técnica y el jefe de los mandos. Bueno, y como os decía, aquí estamos preparados y con ganas de volver a daros el sentido que creemos que merece una radio comprometida con la gente como vosotros, que tenéis una preocupación social que creemos que es necesaria que se amplifique desde un espacio absolutamente motivado como es el de Paradigma Radio. Y sin más, os voy a contar muy breve una síntesis, un soplido de lo que va a componerse el programa. Esta tarde nos va a acompañar en el bloque de ecología un compañero de Ecologistas en Acción, que además es muy querido, porque bueno, habitualmente nos acompaña Guillermo, que tiene otros compromisos, pero Manolo Montero, que es el que está esta tarde con nosotros, ya veréis además esa voz dulce y aterciopelada que la acompaña, o sea que no me hagas gestos, Manuel, porque yo sí sé de lo que te estoy hablando, no digas esas cosas. Bueno, después de eso, después de que Manolo nos cuente algunas novedades respecto de la situación climática de la ciudad y el mundo en el que se inscribe Córdoba, vamos a contaros de la mano de dos alumnas del IES Averroes que han estado encerradas este pasado día 4 a cuentas de la falta de personal, santa letanía, de la carestía de personal en la red pública de los centros de enseñanza en Andalucía. Vienen a contarnos por qué, cómo y dónde ha sido ese evento del pasado día 4. Bueno, no creo que haga mucha falta la presentación si os digo que Miguel Santiago, que es un habitual tertuliano de nuestra parte final del programa, está de presentación. Y es que el próximo lunes, día 10, Miguel presenta un libro en el Rectorado de Córdoba sobre los obispos de la mezquita de Córdoba, un guiño interesante que hace respecto de la historia y de la relación que tienen los obispos respecto del buque insignia del turismo de esta ciudad, aparte de ser el símbolo de esta ciudad en un sentido extenso y suficiente, ¿no? Bueno, pues Miguel Santiago nos hará la presentación de su libro y luego ya empezaremos al momento final del programa, que es el momento en el que yo digo que me relajo ya absolutamente para que los tertulianos que nos acompañen pues desbarren y digan lo que le parezca, ¿no? Y yo pues participe de forma, bueno, más tranquila y sosegada. Para ello nos acompañarán Jorge Alcázar, que es un compañero habitual también del programa, cada vez que lo llamamos, es un facilón de paradigma, con todo el mejor sentido. Y bueno, ya que está Miguel aquí, pues le hemos dicho que si se quería quedar, y vamos a hacer aquí una tertulia a tres, donde os vamos a contar, o vamos a preguntar, más que contaros, lo que vamos a hacer va a ser preguntarnos. Y nos vamos a preguntar que en qué mundo vivimos, ¿no? Vamos a hacer un análisis así a vuela pluma de los acontecimientos que desde el verano hasta esta parte han ido sucediendo y de qué manera entendemos que nos están condicionando la vida, ¿no? Bueno, y también hablaremos de los presupuestos generales del Estado, que aportan, que se dejan en la gatera. En fin, analizaremos desde una visión crítica todo este punto hasta aquí. Así es que, sin más, lo que me encantaría es darle la bienvenida a escucharlo. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me diréis que no tiene una voz bonita, hombre. Cago la mano. Me lo estoy currando para no dejarte mal. Bueno, Manolo, bienvenido. Es un placer que abramos la temporada 22-23 contigo, la verdad. Placer para mí. Vengo poquito, pero si encima inauguro, pues fíjate. Sí, es verdad. Es nuestro primer programa. Es la puesta de largo del curso 22-23. Bueno, pues sin más demora, Manolo, ¿qué asuntos te parecen de interés que compartamos con la gente? Bueno, traigo tres cosas de actividades, digamos, que vamos a tener en este otoño aquí en la ciudad respecto al cambio climático y a lo que es el medio ambiente. Y empezamos por cualquiera de las tres que tú quieras. No. Tira, y yo te sigo. Pues Rebelión por el Clima, el día 12 de noviembre convoca, mejor dicho, hay una convocatoria internacional para el día 12 de noviembre, porque es la fecha que se ha elegido, porque tenemos la... por motivo de la cumbre del clima que se hace este año en Egipto. Como cada año, cuando hay una cumbre del clima, la sociedad civil se manifiesta a nivel internacional para decir a nuestros representantes que ya vale y que se lo tomen en serio. Por desgracia, hasta ahora esa presión no ha sido muy efectiva, pero nosotros seguimos en ello. Esta es la que sucede a la última que se celebró en París, ¿fue? Sí. Ajá. El 12 de noviembre pilla ya, digamos, en los días que están en la cumbre del clima, y entonces se ha hecho la convocatoria a nivel internacional. Cada ciudad que pueda, en este caso nosotros nos estamos moviendo, hace una actividad local ese día para dar esa presión, ¿no?

Bueno, pues hemos pasado de las convocatorias que Manolo Montero de Ecologistas en Acción nos ha hecho respecto de todo lo que nos ha contado, y ahora vamos a pasar a la más rabiosa actualidad, ¿no? Y además, yo podría decir que actualidad motivante, ¿no? Muy motivante, ¿no? Porque os vamos a contar la muestra de que cuando algo se quiere, los impedimentos son un achaque si se quieren utilizar a favor o en contra del motivo que los provoca. El Instituto Averroes mantiene desde hace ya algunos meses una reivindicación permanente con la Administración de la Junta de Andalucía a cuentas de la falta de personal mínimo indispensable para la atención a la comunidad escolar. Y es que no en vano faltan ordenanzas, faltan administrativos, y a este paso un día va a faltar hasta la puerta de la entrada, ¿no? Y para ello, esta tarde, pues no nos ha parecido mejor momento ni oportunidad que invitar a dos de las alumnos del ciclo de animación que forman parte del grupo que está coordinando todas las acciones que se están preparando, sobre todo a partir del comienzo del curso. Y bueno, pues nos acompaña María Castillo. María, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, ¿sí? Echando un ratito. Y Cristian Cuevas. Cristian. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué está pasando en el Averroes? ¿Qué puñeta ha pasado y qué es lo que ha sucedido el día 4? Por ejemplo. Vale, pues bueno, como bien has comentado, pues estamos ante una falta de personal en la administración. Tenemos una baja y, bueno, una baja no, perdón. El año pasado se jubiló una compañera y en junio trasladaron a otra compañera también de administración, y entonces pues tenemos dos vacantes que no están ocupadas. Y desde junio se lleva pidiendo, concentraciones, por escrito y tal, a la Junta, al Ministerio, etcétera, pues o que la baja de, o sea, la que se jubiló, pues que sea cubierta, que se cubre, claro. Y la que fue trasladada, pues que o que sea devuelta o que sea cubierta también. Y pues estamos ante esa situación, y lo último fue, la última acción nuestra fue el día 4, que fue el encierro, organizamos el encierro. El encierro, Cristian, ¿qué? ¿El encierro? ¿Qué? ¿El encierro? ¿Qué? Así, ¿no? Ahí a la boca, ¿no? Como bien cerrado, ¿no? A ver, el encierro se organizó de tal manera de que nos juntamos sobre las 8 un grupo de alumnos, profesores y compañeras de LAMPA, y estuvimos organizando una pancarta para hacer una concentración, primero fuera del instituto, y luego, una vez llegaron los medios, entramos en el instituto y nos hicieron una entrevista, hicimos unos cánticos y demás, y estuvimos allí la mayoría el tiempo que pudimos encerrados, un centenar de personas más o menos. Y luego, según pasó, se fue a la televisión tal y cual, hicimos varios, en plan, vinieron varios artistas a cantar. Pero artistas que eran alumnos del centro, ¿no? Algunos sí y otros no, porque nosotros queríamos que participase el número mayor de gente. Vale. No daba igual que fuese el centro, la cosa es que estuviesen con nosotros en la lucha. Correcto, correcto, muy bien. Bueno, ¿y qué sensación tenéis después de ese encierro? Digo porque, hombre, encerrarse es una medida así como un poco brusca, ¿no? ¿Qué sensación tenéis? ¿Ha habido apoyo o no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué? Yo no lo viví como una manera tan brusca, la verdad, porque una vez estabas allí, estabas como en tu casa, ¿no? En el instituto, ¿no? Porque al final es donde pasas todos los días y estabas con tus compañeros, con tus profesores. Entonces, yo no lo viví como algo al final tan brusco. Además, pudimos tener varios momentos de convivencia muy buenos, porque como pasamos la noche allí, pues cenamos todos juntos, estuvimos charlando, hablando, lo que ha dicho mi compañero Cristian, de hubo un momento ahí de cantar, de pasar un buen rato, y teniendo presente todo el rato también porque estábamos allí. Entonces, pues la verdad que fue un momento muy bonito, y ahora posteriormente, pues con la gente que estuvo allí se ha creado también un vínculo muy guay. Y pues no sé, a ver, Cristian, cómo lo vivió a él. A mí me gustó bastante porque, por ejemplo, hicimos también un debate, que por ejemplo también vino Pilar, que fue la protagonista de todo esto, y se formó un ambiente muy guay, porque todas las personas dieron su opinión sobre el tema, nos escuchamos todos entre todos, y luego a la hora de quedarnos a dormir y demás, es verdad que se quedó poca gente, pero nos quedamos los que pudimos y, hombre... Bueno, pero a ver, yo me quiero detener en eso del debate, porque me parece que me han contado que el debate participaron no solamente el alumnado y el personal del centro, sino que además acudieron también gente del barrio, ¿no? Claro. Y de otros espacios de la ciudad, incluso profes de otros institutos. Y hubo ahí como un contraste, ¿no? Entre la gente joven que estaba ahí, que era vuestro primer momento de encerraros en torno a una causa, y gente que venía ya, bueno, de recordar eso como si fuera algo de hace mucho, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, la verdad es que nos juntamos bastantes personas al final. Como has dicho, estábamos juntos tanto profesorado como personal de limpieza del instituto, personal de administración, alumnos del centro, jóvenes que vivían en el barrio pero que no estudiaban en el instituto, personas que vivían en el barrio pero que no eran trabajadores del instituto, gente de fuera, de otros institutos, de pueblos. Entonces la verdad es que vino bastante gente y se creó un debate y una asamblea bastante buena, porque mucha gente habló, aportó ideas, compartimos un montón de experiencias y de ideas, como digo, y fue bastante enriquecedor, creo yo. Sí, incluso vinieron antiguas compañeras de LAMPA, que ya ni su hijo estudiaban ahí, ni tenían por qué estar, y se sumaron a la causa. Qué bien, ¿no? Total, que entonces se socializó, ¿no? Sí, y al final yo creo que también, pues, como se comentaba allí, porque es verdad que abundaba más a lo mejor la gente más mayor, por así decirlo, los jóvenes éramos un poquillo menos, y también, pues, la gente... Lo que tú has dicho, a lo mejor para nosotros ir a nuestros primeros encierros, pero a lo mejor los un poquillo más mayores ya han vivido un poco más de encierro y de momentos de lucha. Y como ellos comentaban, pues también le llenaba de orgullo vernos a nosotros allí, porque poco a poco nos toca coger nosotros ese relevo, ¿no? Que al final hay gente que no está para quedarse durmiendo en una colchoneta, pero nosotros sí. Entonces pudo haber un poco de esa fusión que yo creo que tanto a los jóvenes como a los mayores nos motivó, ¿no? Vernos a todos allí. Sí, además nuestra profesora Yolanda nos estuvo contando que cuando ella tenía nuestra edad también hizo un encierro, y hombre, eso nos motivó, porque yo cuando me dijeron vamos a encerrarnos dije, ¿esto qué es? Esto yo nunca lo he escuchado. Pero escuchar que hay otro profesor que ha hecho eso y que encima te motiva y demás, es gratificante, la verdad. Bueno, y que además es una medida que es verdad que en otro tiempo sí que pudo ser un instrumento de presión para distintas causas, pero que con la desmotivación general que en la sociedad está pasando de ir cada uno a su bola y a sus intereses, pues esto, bueno, tú lo has dicho, María, luego pudo ser un rato incluso hasta agradable, divertido, bueno, confortable, porque estábamos en un espacio que era nuestra casa, ¿no? Yo también hablo de nuestra porque me sumo a que formo parte también de la comunidad escolar, ¿no? Entonces, bueno, pues me siento también parte corresponsable y partícipe, ¿no? Del afecto y con el cariño con el que todo eso se ha hecho, ¿no? A pesar de que la propia administración no ha sido, bueno, muy amable, ¿no? En el sentido de dar un cobijo a la demanda, ¿no? Que no en vano llevamos desde junio litigando con esto y esperando el resultado que nos decían que llegaría en septiembre no ha llegado, y que, bueno, que estamos aquí. Además, os habéis encargado el grupo de incombustible del equipo de animación sociocultural, os había encargado de la difusión también, ¿no? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo habéis distribuido? ¿De qué manera habéis organizado todo eso? Bueno, todo esto también empezó con que en el instituto el AMPA creó una asamblea, ¿vale? Empezó a poner carteles para crear una asamblea en un recreo en la que se iba a hablar un poco de este tema, ¿no? Entonces, ahí fueron todos los alumnos, profesores, todo el mundo que quería, pues, un poco enterarse de qué estaba pasando. Y de ahí empezó a surgir un poco todo, ¿no? En plan, Entonces, nosotros pues queríamos aportar y ayudar en este momento, y una de las formas que teníamos de ayudar al final pues era con la colaboración y la difusión y en la creación de este momento, ¿no? Nosotros, de modo de difusión, lo que hicimos fue repartir carteles. Un profesor de nuestro centro nos elaboró un cartel. Estuvimos por el barrio pegando carteles, repartiendo panfletos. Colaboramos también, pues bueno, por redes sociales. Creamos un Instagram para la movilización, un Facebook. En el Frente de Estudiantes, del cual Cristian y yo también somos militantes, nos ayudó en la difusión y en el apoyo en todo esto. Y no sé si se me olvida algo, Cristian. Estuvimos también pegando carteles por el barrio. Vaya, que vamos a papelar todo el barrio para que se entere todo el mundo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esto es una simbiosis entre los métodos antiguos y los métodos modernos, ¿no? Es una fusión entre que las redes sociales hacen un papel, y el papel del encierro también es un complemento casi que armonioso, ¿no? O que encaja más o menos en esa... Bueno, y os encerrasteis, estuvisteis toda la noche, ¿no? ¿Alguien se partió la cintura, la espalda? Nos dolía un poquillo el cuello el día siguiente, sí, pero nada, ¿no? Que no se puede Por supuesto, hacer. Al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Que os fuisteis a vuestra casa o os quedasteis ya en clase, enganchasteis? Claro, nos quedamos en clase, ¿no? Recogimos todo el instituto, limpiamos y a las 8:30, ya estábamos allí, claro. No llegasteis tarde, ¿no? No llegamos tarde. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora estamos un poco a la espera, ¿no? A ver qué respuesta hay por parte de los responsables de todo esto, ¿no? A ver si les llega, si contactan con nosotros, un poco a la espera a ver qué pasa. ¿Pero estáis motivados a continuar si no hay respuesta o esto ha sido una bala que teníais que quemar y ahí nos quedamos? Hombre, nosotros estamos bastante motivados, nos gustó bastante que creíamos que iba a venir poca gente, al final vino bastante y es verdad que ahora estamos esperando a la respuesta de administraciones y demás, pero, por ejemplo, hay muchos periódicos y demás que no han hecho eco. Entonces, la semana que viene seguramente quedaremos para hacer una asamblea y vamos a seguir con propuestas. No sé si vamos a hacer manifestaciones o que en horarios que a lo mejor cogemos una hora para salirnos a la puerta como forma de protesta. Eso es todo verlo, pero que vamos a seguir adelante. Bueno. Y además es verdad que la cobertura informativa ha sido magnífica, ¿no? Porque ha habido cobertura tanto en Televisión Española, Onda Cero, A3 Media, los periódicos locales, incluso otros de ámbito regional. O sea, que la cosa a nivel informativo... No podrá decir la administración que no se ha enterado, ¿no? No, y mira, estamos aquí también, estamos eso, en la radio. Eso. Bueno. La verdad es que bastante contentos también por eso, ¿no? Porque vemos que por lo menos se está cubriendo por parte de los medios, vemos que ha salido en bastantes lados. Y yo, por lo que he escuchado de gente que me lo ha comentado, sé que en otros institutos, en equipos directivos de otros institutos, le ha llegado esta noticia y yo creo que está llegando bastante gente. Sí, creo sí, que además, estamos consiguiendo. Incluso a mí personalmente me llamó un compañero de un centro muy emocionado, ¿no? Nos decía que le recordaba otros tiempos, era un señor ya que no tiene vuestra edad, por supuesto, ¿no? pero que le recordaba otros tiempos y que además era un orgullo ver que había un relevo, ¿no? Que había gente como vosotras, ¿no? Que estáis aquí, que tenéis ganas y que miráis para adelante, ¿no? Con energía, ¿no? Bueno, Cristian, María, pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer que estéis aquí y yo os animo a que no desfallezcáis porque las luchas son de mantenella y no enmendalla, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? O sea que mucho ánimo, no desfallezcáis y ojalá que consigamos el objetivo que tenemos, que es que aparte de que el eslogan que se ha convertido ya, Pilar se queda, ¿no? Que es la compañera que se llevaron fulminantemente para atender las necesidades en otro centro, se ha convertido ya en un reclamo de que en la educación pública sin medios no es digna, ¿no? Y esa yo creo que es la mayor que tenemos que conservar. Así es que muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Y no desfallezcáis, ¿eh? De nada. Venga, un abrazo.

Bueno, ¿qué os parece? Ya os decía al comienzo del programa que el comienzo de una temporada bien merece hacer una esmerada selección musical. Hemos entendido que el jazz en su versión más dinámica y más tranquila, o hemos ido dando pinceladas al comienzo del programa, y esta música que acaba de sonar, que es de la orquesta de Benny Goodman, es verdad que estamos hablando de casi hace un siglo, pero hay músicas que son intemporales, ¿no? Pues vamos a probar a ver si nos sirve para que en adelante y a lo largo de la temporada nos dé la bienvenida a los tertulianos y tertulianas que nos acompañen programa tras programa. Si os gusta, bien. Y si no, pues admitimos sugerencias. Y sin más, voy a darle la bienvenida, más que la presentación, a bueno, Miguel, que ya se queda con nosotros, ¿eh? No lo he podido echar, ya se ha querido quedar, pues de mil amores, ¿no? Y a nuestro compañero también y tertuliano casi habitual en el curso pasado, Jorge Alcázar. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué pasa, amigo? Pues nada, que nos fuimos con calor y volvemos con calor. Vaya, que hubo un amago, pero era mentira, ¿no? El anillo de San Miguel, ¿no? Era de San Miguel. San Miguel es como Por cierto, felicidades, Miguel. Muchas gracias. Hoy con atraso, 29 de septiembre. Fue hace 4 días, como que el que dice. Esto es el veranillo, ya no es el veranillo. Es como lo de la ola. Una ola de calor, no, lo hay que decir una ola de frío. Totalmente. Bueno, compañeros, pues cuando le mandaba el otro día a Miguel y a Jorge las propuestas sobre qué asuntos podíamos tratar la tertulia, me hacían así con un emoticono de estos del WhatsApp de wow, una burrada, ¿no? Pero es verdad que parece como que es que se nos está inoculando una cascada de circunstancias, de acontecimientos y de situaciones que parece como que es que son como las bombillas estas que ahora se ponen tan modernas, de una cascada de bombillas, de esta de una cuerda empalmada con una bombilla, con otra, tiras, como las cerezas, ¿no? Mejor, que es más bonito, me parece mucho más. Tiras, cuando acuerdas tienes medio kilo de cerezas, ¿no? Pues esto tiras y nos lo has metido hasta los ojos, ¿no? Y le titulábamos algo así como cosas de hacer una abstracción, ¿en qué mundo estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, hace un año conocía el mundo, la madre que nos parió nos reconocería en el mundo en el que estamos viviendo hoy, porque si todo lo que parece que podía ir mal va mal y además es capaz de empeorar, nos hemos metido en el transcurso de una guerra que no es una guerra local, que las repercusiones van a ser globales, y de hecho ya lo están siendo, y además las interacciones que están provocando de uno a uno, de grupo a grupo, de bloques a bloques y del conjunto general, en conjunto del planeta. Hablo de, como bien podéis entender, Rusia, Ucrania, y el papelón que otra vez está volviendo a no saber jugar Europa, en no saber dónde y cómo posicionarse y qué, y una Alemania encogida con el gas, que al final resulta que está siendo el motor que ahora mismo tiene paralizado con un... Luego, por otra parte, lo que está sucediendo, ¿no? Italia acaba de nombrar a primera ministra a una Abascal italiana, la señora Meloni. El invierno que se nos avecina, ¿no? Porque el tema del gas ahí queda. Y bueno, nosotros tenemos la excepción ibérica, que no sé hasta qué punto va a ser una excepción o no, digo, a los bolsillos reales, a lo que le va a costar a los curritos de casa. Y todo lo que eso lleva consigo, ¿no? Porque además a mí me ha llamado muchísimo la atención que el gas licuado que procede de los Estados Unidos, procede de fracking, que aquí está prohibido, porque me provoca una cantidad de problemas asociados que afortunadamente aquí parece que la cosa estaba superada y ahora ya vamos a nombrar hasta energías ecológicas energía nuclear. Energía verde, imagínate el disparate. En fin, no sé, ¿no? y ya lo último, que yo ya me he quedado un poco muerto, es que yo le llamaba amistades peligrosas, ¿no? La cumbre franco-alemana en la que parece ser que el canciller alemán pues le propone al gobierno español participar del escudo antimisiles europeo. O sea, que, oiga, esto, sí, grosso modo, y yo tan no más, como decía el chiste, ¿no? Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Las relaciones que estamos teniendo tan perversas, Marruecos, Argelia, el frente, el pueblo saharaui, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué nos está pasando? O sea, y vamos, no hace falta que tengamos que estar escandalizados a diario, ¿no? Pero esto lo estamos viviendo con una frescura que parece que es que ni nos vamos a despeinar. Bueno, al aire. A ver, Jorge. Bueno, yo pienso que estamos donde nos merecemos como sociedad. Creo que es cierto que los escenarios que se han ido planteando en el corto o medio plazo, pues a lo mejor hace 10 años eran inimaginables. Pero por otro lado, cuando vemos la deriva de las sociedades occidentales en cuanto a participación ciudadana, a motivaciones e intereses políticos, en cuanto a conocimiento, a cultura, te das cuenta un poco de que de aquellos polvos vienen actualmente estos lodos. Fíjate, con todo lo que he relatado, pero uno sale a la calle y va por la mañana al trabajo, habla en casa, se relaciona con los amigos y la gente no está preocupada. Hay tales preocupaciones mucho más inmediatas que nos tienen absortos a la mayoría y, bueno, un poco el mundo en el que vivimos. ¿Y eso cómo lo podemos calificar? ¿Como ignorancia o como desprecio o como...? Mira, yo aprovechando ahora que de aquí mando un recuerdo emotivo a un maestro que fue Jesús Quintero. Y el otro día rescataban algunas de sus intervenciones y entonces hablaba en una de ellas de la incultura y del elogio de la incultura que se vivía en aquellos tiempos. Estamos hablando de que ese vídeo pues tiene ya más de 20 años. Y ese elogio de la incultura que se hacía, ¿no? Recuerdo también ahora mismo las palabras estas de Sandokan, ¿no? Cuando él decía que él no había leído un libro en su vida y que pa' qué, cuando la mayoría de libros o ya lo sabía en lo que iban a decir o eran mentiras las cosas que se decían en esto. Muy trans. Y esa es un poco la sociedad en la que hemos vivido, no vivimos, sino hemos vivido. Y bueno, yo creo que consecuencia de esto, al margen de la ideología, al margen de los partidos políticos, de las filias o fobias que podamos tener, es esa imbecilidad, y yo lo voy a decir así abiertamente, que padecemos todos y todas en la sociedad en la que vivimos, porque es una sociedad imbécil y para imbéciles. Sí. Este es el Jorge que viene después de vacaciones. Ahí está. Sí, bueno. ¿Y? Lo de para imbécil ha estado interesante, ¿eh? Fíjate que, uniendo a lo que estaba diciendo Jorge, aparte de eso, también hay gente cansada ya de tanta tragedia, ¿no? Yo creo que nos están poniendo un escenario muy, muy, muy, muy feo. Y también el escenario tiene cosas muy, muy, muy, muy interesantes y muy guapas. En los chiquitos hay muchos chiquitos, por ejemplo. Yo quiero resaltar lo positivo de esta sociedad, que hay muchos, ¿no? Los chavalitos estos que han estado en el programa hace un rato. O cuántos profesionales que se están dejando la piel día a día en cualquier campo de su mundo laboral, ¿no? O cuántas familias están ahí ajustándose las cuentas para ir tirando con dignidad en el día a día. Porque claro, dices tú, pero es que además lo habéis comentado, cuántas familias están pendientes de llegar a final de mes. Entonces, cuando las barrigas no están lo suficientemente llenas, la preocupación es la barriga. Cuando ya la barriga está suficientemente llena, entonces podemos saltar a lo que es la cultura, el ocio, el tiempo libre. todas las reflexiones que podamos hacer, pero hay mucha gente, sobre todo en nuestra tierra, en Andalucía, donde hay un nivel de empobrecimiento social bastante significativo, en el que la población, entonces ya tienen bastante amargor y están viviendo con bastante dureza sus propias situaciones personales, que además ponen la radio y todo es un agobio, es una lluvia depresiva la que cae continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que también hay una huida, y después, para terminar, hay una huida de tanto disparate, y después mucha población de clase media, cuando hablo de clase media me refiero a una clase que más o menos puede tirar para adelante. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo este verano he visto más gente en la playa que nunca. Yo este verano he visto en la playa, y en la playa gente de todo tipo. Por ejemplo, en Torró, que es un sitio donde va mucha gente de la provincia de Córdoba. Y tú vas gente y ves a gente muy sencilla. Gente que se juntan dos o tres familias con un poder adquisitivo muy bajito, pero claro, dos o tres familias al juntarse pues pueden alquilar su apartamento medianamente grande y, por lo tanto, con una economía compartida, pues se pueden tirar una semanita o 15 días. La gente está entrando también en todo eso, ¿no? Y yo muchas veces me voy a tomar, no sé, una cervecita por aquí. Oye, y te cuesta la misma vida encontrar una mesa para tomarte una cerveza en cualquier bar de aquí del centro. Os quiero decir que, curiosamente, por una parte, existe una gran presión de que estás muy mal. Por otra parte, hay mucha gente está ya harta, la impresión que a mí me da, simplemente observando, ¿eh? Es decir, como somos de ciencia, mucho me gusta observar el panorama sin más. Y después, verdaderamente, hay un sector que estamos bastante preocupados porque estamos viendo un poco como tú has analizado, Jorge, o como el análisis que tú has hecho. Si es que el análisis que tú has hecho, Enrique, si eso es para apagar la luz e irnos. Y nunca mejor dicho, apagar la luz, porque así nos va a costar menos, ¿no? Entonces la situación es bastante. Pero sí es verdad que ante esta situación hay que tener mucho cuidado, porque nos están lanzando un mensaje de pesimismo y el pesimismo desactiva. Sí, eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Claro. Sobre todo para los colectivos sociales. Es que hay, o por lo menos tal cual yo lo veo, hay un control y una manipulación de los medios de comunicación, o que los medios de comunicación ejercen sobre la sociedad, tremendo. Por fortuna, cada vez más gente de diferentes ámbitos recurre a otro tipo de informaciones que les son dadas en otro tipo de formatos distintos a los tradicionales, porque el poder de los medios de comunicación de masa es tal que consigue crear estados de ánimo y crear estados de conciencia, y en este caso tiene que ver mucho con el miedo, con generar una situación de miedo y generar también una situación de resignación. De resignación ante ese miedo. El miedo induce cobardía, y la cobardía sabemos que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, cuando precisamente yo creo que ahora sería un momento en el cual la ciudadanía tendría que salir hacia afuera, no quedarse hacia adentro. Y los medios de comunicación en ese sentido están contribuyendo, a los medios de comunicación de masas me refiero, están contribuyendo a crear ese miedo, a configurar esa suerte de estado anímico depresivo. Y eso sí que es verdad que es algo contra lo que tenemos que luchar con uñas y dientes. Bueno, nos quedamos entonces con qué sensación, ¿eh? Digo, porque es verdad, hombre, que como tú decías, Miguel, vamos, mi intención no era que este corolario de asuntos con los que hemos empezado a enmarcar el mundo en que vivimos, es verdad, como tú has dicho, ¿no? Que hay mucho más mundo que el mundo de las malas noticias, ¿no? Mucho más. De hecho, bien pareciera que el caso, el periódico El Caso es el que guía la editorial de todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, parece que todo está conjugado para que todo el mundo sintamos la pesadumbre, ¿no? Esa losa de ya está bien, ¿no? A lo mejor puede ser incluso un gesto de rebeldía, no sé qué, cómo interpretarlo, ¿no? El decir, paso de tanta miseria, ¿no? No quiero pensar ni siquiera en que llegue el momento en el que no tenga ni para pagar el consumo de la luz de la casa, ¿no? Sí, lo que pasa es que entre esa situación y la otra que ha descrito Miguel también muy bien, y yo creo que lo vemos todos, ¿no? La gente se ha lanzado a vivir como de una manera desaforada. Recuerda un poco históricamente aquellos felices años 20 del siglo pasado. Yo creo que debe de haber un término medio, porque quizás esa forma desaforada de desprenderse de ese miedo implica también una inconsciencia para con las realidades que se nos vienen encima, que no por dejar de mirar a otro lado o no mirarla a la cara dejan de estar ahí. El papel que la Unión Europea, por ejemplo, está desarrollando en todo esto, yo creo que como europeos que somos, es un papel que nos debe de preocupar mucho y que no se puede dejar de afrontar ni que deje de ser una preocupación, porque a día de hoy dentro de Europa hay unos intereses muy fuertes por romper esta Europa de relativo consenso que nos ha traído hasta aquí en las últimas décadas. Y ahí tenemos a nuestros amigos italianos, a nuestros amigos fascistas de España o de Allende la Frontera. Y por otro lado hay unos intereses en Estados Unidos también muy fuerte para hacer de la política europea una política subsidiaria de la política norteamericana, que es lo que está pasando. Entonces, yo creo que eso son cuestiones que, aunque se escapen de nuestro día a día, al común de los mortales, y tengamos otras preocupaciones como las que ha dicho Miguel, a la hora de ejercer democracia, y la democracia no solo se ejerce yendo al voto, a la urna, sino que también se ejerce opinando, creándose un estado de conciencia del mundo en el que vivimos, deben de tenerse en cuenta y deben de construir una forma de ver el mundo y de actuar ante él, porque si no es que estamos perdidos. Y esta cuestión que tú ponías encima de la mesa, ¿no?, de ese papel que Europa juega, de la propia guerra en Ucrania, de la situación geopolítica a nivel internacional, de este escudo de misiles, de cuál es el papel de la base logística aquí en Córdoba, al servicio de quién va a estar. Todo eso son cuestiones que yo creo que deben de estar, formar parte de alguna manera u otra, en mayor o en menor medida, dentro de nuestra vida y dentro de nuestro quehacer. Que evidentemente cada uno vive sus propias miserias, sus propias grandezas y tiene su situación, sí. Pero no somos la España del siglo XIX, no somos la España de los años 30. Somos una España en la que, por fortuna, mucha gente desde los últimos 50 años se ha podido incorporar al conocimiento, a la formación, a la cultura. Se ha podido incorporar a la creación de pensamiento. Y yo creo que también, como agentes activos, se nos debe exigir en este momento histórico. Antiguamente dirigían la élite. Ahora yo creo que como población, como sociedad, se nos debe exigir que también seamos partícipes, sobre todo porque es lo que le vamos a dejar el día de mañana a los nuestros. Acabas de decir una cosa que a mí me ha generado no poca preocupación en demasiadas ocasiones. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esta España es la España mejor formada, con unas expectativas, de crecimiento intelectual extraordinario, con capacidades de desarrollo, que eso está facilitando unas posibilidades de desarrollo brutales. Pero, sin embargo, yo no sé si vosotros compartís la sensación de que tanta ilustración no está sirviendo, o al menos no se percibe como una evolución crítica de la sociedad. Esta sociedad vive mejor, mejor formada, con unas capacidades mayores intelectualmente. Pero esto está siendo sinónimo de una exigencia de sociedad más justa, de sociedad que tiene una capacidad autocrítica, o sin embargo, por el contrario, está dejándose llevar por los aires que soplan, ya sean de los poderes de los poderes mediáticos, de los poderes políticos, de los poderes económicos, porque nunca se ha vivido tan cerca de la indignidad que cuando la época de la Revolución Industrial, ¿no? Donde trabajar no significaba que tuvieras más allá que para meterte un mendrugo en la boca, ¿no? Hoy el sector laboral no puede estar más precarizado que en los últimos 40 o 50 años, ¿no? A mí eso me preocupa mucho, ¿no? Porque sí, somos una sociedad mucho más... No sé si compartís o no, o qué sensación podéis tener vosotros sí, a ese respecto. Es verdad que lo que ha planteado, lo que estáis planteando y lo que ha dicho Jorge es cierto. En el análisis ese planteamiento es cierto. Pero no es menos cierto lo que tú también dices, Enrique, en el sentido de que hay un refrán que dice el buey solo bien se lame. Entonces nos han educado mucho, mucha gente, desde los institutos para y las universidades, ya ni os cuento, porque la universidad es lo más endogámico que en este momento pueda existir, y eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, el pensamiento crítico en la universidad prácticamente ha desaparecido, y se supone que el perfil más intelectual de una sociedad es la gente que sale de la universidad. Sin embargo, el que sale de la universidad va pensando fundamentalmente en tener muy buen currículum, a ver todos los máster que puede hacer, la mejor colocación posible. Hay mucha gente insatisfecha, por eso salta a gente súper formada en las facultades de medicina, de enfermería, etcétera, los ingenieros que se nos van a Alemania. Entonces hay una insatisfacción muy enorme y con una actitud donde no se da el planteamiento crítico. Entonces, una de las cosas que tendremos que analizar es que la universidad en todo este último tiempo ha perdido uno de sus instrumentos fundamentales, y es la conexión con la sociedad. Si yo investigo, es para la sociedad. Si yo pienso, es para la sociedad. Y eso, estamos sufriendo un proceso endogámico hacia adentro, en vez de un proceso dinámico y que exteriorice realmente lo que tú acabas de plantear. Sí, sí. Y eso hace falta, ¿no? Es que yo creo que el componente solidario ha desaparecido por completo. Y el componente solidario no es una razón de ser estética. El componente solidario es una razón de ser fundamental para quienes... La ética, como, fundamentalmente. Pero incluso de una ética material, porque la solidaridad es lo único que nos puede salvar a la inmensa mayoría de habitantes de este planeta, o de españoles y españolas, o gente que reside en el país, de cuidarnos a unos a otros y de salir adelante. Sin embargo, si se ha instalado, y durante muchas décadas, porque es inherente también al sistema de producción en el que vivimos, un egoísmo y un atomismo que nos hacen ver cualquier tipo de solución que sea colectiva como imposible, utópica, y sin embargo pues remar como uno buenamente puede en las circunstancias más o menos adversas que le vayan tocando. Pero yo quiero ser optimista en ese sentido, y yo creo que hay una venda que tarde o temprano podremos quitarnos de los ojos, y que permitirá que con esa formación que sí hay de fondo y con esos conocimientos que en otra época no había, una vez que nos despojemos de la venda, seamos capaces de construir nuevas alternativas y nuevas realidades a las que tenemos. Yo en eso sí quiero ser optimista. Preocupa, Jorge, totalmente. ¿Sabes lo que me preocupa? Que muchas veces las vendas caen cuando aparece una situación muy catastrófica a nivel mundial, sí. Y es lo que tenemos que evitar. O sea, evidentemente que las vendas caen, lo que es triste es que para que caigan las vendas tuvo que existir en contra del nazismo una Segunda Guerra Mundial, y cayó la venda, pero ¿a costa de qué? Entonces tenemos ahora mismo en juego un momento muy importante en la historia, y es que caigan esas vendas, pero sin una Tercera Guerra Mundial. Y ahí es donde está. Ahí es donde está la clave de todo esto, ¿no? Yo pienso que... Y después hay una cosa que es muy interesante. Y a pesar de todo, si el mundo fuera tan malo, estuviera explotado. O sea, la inmensa mayoría es buena gente. Y hay mucha solidaridad. No igual en colectivo como la entendemos, pero hay mucha solidaridad entre la gente. Tú fíjate, entre las familias. Cuando el problema de la crisis, que estaba la gente a dos velas, y las pensiones de los abuelos ahí estaban con su familia. Hay una red increíble de vida y de fuerza, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, porque además eso es algo que uno puede apreciar perfectamente en su día a día. Cuando te levantas por la mañana y te acuestas por la noche, te habrás encontrado con muchas más personas. Yo, a mí no me gusta hablar de buenos ni malos, porque creo que son las circunstancias, como las podamos gestionar cada uno en cada momento, las que nos ponen en un papel o en otro, o las que nos hacen actuar mejor o peor. Pero sí que es verdad que en nuestro día a día, desde que nos levantamos a que nos acostamos, la gente quiere vivir en paz, quiere ayudar si puede en su proximidad a quien lo necesite, quiere salir adelante y si puede hacer que el otro salga adelante también. Y eso es algo que está ahí y a mí muchas veces me sorprende ir por la calle y ver pues lo pacíficos que somos como seres humanos, ¿no? A pesar de todo lo que cae, a pesar uno va andando por la avenida Barcelona y se puede encontrar en el trayecto que va de una punta a otra a 100, 200, 300 personas y cada uno tendrá sus problemas y habrá gente que lo esté pasando muy mal y habrá gente que esté con divorcios y con separaciones. Y si te pasa algo y con despidos y sin embargo la gente es pacífica, es bondadosa. Y si te pasase algo, te desmayara o te dice cualquier, Dios quiera que no. Te auxiliaría inmediatamente. Sí. Inmediatamente. Bueno, es una clave fundamental. Yo creo que también. A mí me encanta que frente al discurso de la discordia terminemos este bloque con un canto a la esperanza de que el ser humano no es negativo. El ser humano confía en el propio ser humano, ¿no? Y pasamos de bloque. Bueno, Miguel de forma irónica me decía, dice, y ahora vamos a hablar de los presupuestos, pues decimos como todos los años, ¿no? Y puede ser, probablemente puede ser. Bueno, vamos a ver, el marco nos parecía el oportuno porque el comienzo del curso político, llegan los presupuestos generales del Estado, del gobierno progresista, social comunista o como cada cual quiera llamarlo, ¿no? Habrá quien vea la botella medio llena, medio vacía, con taras. Y yo creo que lo importante de esto no es tanto en sí el hecho que se produzca la información como que cuál es la componente que hay que destripar, ¿no? Yo creo que es muy importante que se haga pedagogía de lo que nos llega así como titular, ¿no? Se han puesto de acuerdo Soy y Unidas Podemos en lanzar a trámite parlamentario. Bien es sabido que el comienzo de los presupuestos tiene luego un largo recorrido parlamentario que hasta que tanto se pueda aprobar definitivamente tiene un trayecto que nos llevará hasta final del año, ¿no? o incluso más, ¿no? Cuestión, el propio Ejecutivo habla de presupuestos expansivos, claro, como no podía ser de otra manera, porque el que gobierna tiene que vender la burra, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero la cuestión es que nos pivotamos en base a fondos europeos, o sea, seguimos manteniendo el subsidio de Papa Europa. Europa, por tanto, tutela y exige, ojo, o sea, somos autónomos hasta que dejamos de serlo, porque quien nos sufraga en buena parte también luego exige contrapartidas tanto a nivel fiscal, económico en general, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo os apuntaba ahí algunos de los datos que hemos podido rescatar de la información que ha salido, ¿no? Mejora de las prestaciones en el paro, ayudas por hijo de 0 a 3 años. Me ha resultado muy revelador también la información del aumento del gasto público en cuanto a que las pensiones crecerán un 8,5%, ¿no? Que puede parecer, wow, un 8,5%. No obstante, no sé si estamos en el 10 o el 12% de... La última etapa fue 9,5. O sea que quiere decir que perderán que perderán no mucho, pero perderán poder adquisitivo, ¿no? Seguirán perdiendo el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, aunque es un 8,5%, bueno, poco mucho. Se eleva la recaudación fiscal de entre 1.100 millones de euros. No sabemos si con los impuestos a los ricos, a los bancos, ese gesto, timorato, pero sí un poco como de a ver por dónde nos sale esto, ¿no? Con el asunto este del impuesto a los bancos, eso me ha resultado a mí ahí. Sin embargo, luego aumentamos el 25% en gasto militar. No claro. Comen, ahí está, claro. A lo mejor esto es una parte de la contrapartida, ¿no? Sube ligeramente las inversiones en dependencia, muy poco. En fin, bueno, una ley de familia que incluirá nuevos permisos por conciliación, el tema de la gratuidad de las cercanías, que si nosotros tuviéramos cercanía, pues podríamos probablemente beneficiarse en el corredor este del Guadalquivir, de Palma a Villa del Río. Que lleva siendo hora, por cierto. Pero que ahí está muerto de risa, en fin, bueno. ¿Qué sensación? ¿Cómo lo veis? Pues mira, yo lo primero que voy a decir... A ver, Miguel. Lo primero que voy a decir es que menos mal que existe este gobierno. Fíjate lo que acabo de decir. Hay muchas veces que se me han quedado frío. No quiero ni pensar si esta crisis del COVID y anteriores lo hubiese desarrollado el Partido Popular. No quiero ni pensarlo. Ese es el primer punto a analizar. O sea, cuando se dice todos son iguales, no, punto número. No todos son iguales. Un gobierno del Partido Popular no es igual a un gobierno del PSOE y menos todavía a un gobierno de coalición PSOE Izquierda Unida. Unidas Podemos. O Unidas Podemos. Sí. Evidentemente que no es igual. ¿Por qué? Que se lo digan al pequeño y mediano empresario si durante el COVID no hubieran puesto los fondos ICO y hubieran puesto los ERTEs. En este país, en nivel de paro, y el nivel de ruptura, de desaparición de la pequeña y mediana empresa, que es la red que mantiene realmente este país, hubiera sido un desastre tremendo. Pues Garamendi está que chilla con el presidente de la CEO, está que chilla con el gobierno, ¿no? Claro. Entonces, una vez dicho eso, evidentemente, las personas que tienen un pensamiento crítico y nos movemos en la izquierda, de hecho así claramente y sin ningún tipo de vergüenza ni de nada, nos movemos en la izquierda, igual que nuestro corazón está a la izquierda y nuestra sangre roja, biológicamente hablando, y no hay ningún complejo corporal para decir eso abiertamente, todo es muy mejorable. Evidentemente tenemos un gobierno que depende como títere de lo que está marcando el aspecto mundial. Antes Jorge lo decía, el tema, hay un problema fundamental. ¿Quién se está logrando de la situación del mundo? La carrera armamentística. Biden, que era muchísimo mejor que el bestia que salió, pues tú fíjate la que está montando Biden con la carrera armamentística, espectacular. Fíjate los gastos europeos, los gastos de España. Tú lo has dicho, una contraposición, evidentemente. Bien, ¿hasta dónde puede poder un gobierno pequeñito en la escala mundial frenar un poco y decir, enseñar los dientes ante esta situación? No lo sé. Es muy fácil con un micrófono decir lo que se te ocurra, y de hecho lo hacemos. Pero que creo que hay que intentar hacer una valoración. El aspecto social, están haciendo bastante de lo que se pueda. Por ejemplo, no es comprensible que haya gente obrera en el paro hecha polvo que pueda venir unas elecciones el año que viene y vote al Partido Popular, a un Partido Popular como el andaluz, con el gesto que ha hecho. Pero vamos a ver, que lo vote alguien del brillante, bien posicionado, es su partido, es su sangre. Pero que lo vote una criatura que apenas llega a final de mes, si es que llega. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Ahí hace falta el análisis de conciencia. Y ahí la izquierda tiene que movilizarse y hacer una gran pedagogía para demostrar, señores, estamos haciendo lo que podemos. Fíjate, ayer la Calviño, que no es precisamente lo más socialista del partido, fue aplaudida por todo el sector de la izquierda del arco parlamentario. Y eso es muy importante. A lo mejor los presupuestos están más cerca este año de lo que pensamos, Enrique. Con lo que pasó ayer con la Calviño, a lo mejor. O no, pero posiblemente. Bueno, yo quería lanzar un poquito Porque otras veces, sabes, que me pongo en plan cañero y no paro con ellos. Con el tema de inmatriculaciones, con el tema de este, con el tema de la inmordaza, como dices, coño, que la legislatura vaya a terminar y la inmordaza todavía la tenemos en la boca puesta, ¿no? Pero también hay que reconocer que la situación es complicada y que, bueno, ahí están moviendo cables, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que una cosa es la realidad y otra el deseo, ¿no? Como, claro. Como decía Cernuda. Yo sí creo que hay una jugada electoral detrás de este, se puede llamar, giro a la izquierda de la parte socialista del gobierno. El enfrentamiento ideológico está servido. O sea, ya no caben matices ni tapujos en el tablero. Lo que está funcionando ya desde hace tiempo, porque también así la derecha pues lo ha querido y se ha visto fuerte, es un enfrentamiento ideológico. Lo que ha ocurrido en las comunidades autónomas de Madrid y de Andalucía con el tema de los impuestos, pues es un estilete ideológico y a mí me parece bien, ¿eh? Yo siempre creo que lo he comentado aquí en alguna otra ocasión. Si hay algo que yo aprecio dentro de la derecha en muchas ocasiones es la honestidad que guardan para con sus propios intereses y su propio ideario. Y han puesto encima de la mesa una visión de clase y una ideología. Y creo que por parte del sector socialista del gobierno se ha entendido el golpe de efecto y ha habido un repliegue a esas posiciones más de izquierda. Y estos presupuestos, sin ser, como tú has dicho, los podemos a desbrozarlos, que yo tampoco los controlo como para poder hacerlo, pero grosso modo, y por lo que podemos saber, son unos presupuestos más escorados a solo social, que eran otros, sin tocar en lo nuclear, otras cuestiones que debieran de tocarse, pero creo que obedece a la partida electoralista que se va a jugar ya de cara a las elecciones generales que tendremos el año que viene. Autonómica, municipal y general, imagínate. Sí, sí, pero yo creo que eso es una avanzadilla, pero la gran gran campo de batalla es la general. Y aquí sí hay una cosa que yo quiero decir y que tú has señalado anteriormente. Has dicho, la izquierda debe de movilizarse. Claro, el problema es cuando hemos llegado a una situación como esta sin una izquierda organizada. Ya. Fiándolo todo a la institución o al partido o a los partidos que la institución nos representa. Porque ahora estos nuestros líderes políticos echarían en falta o echarán en falta el que no haya esa organización, esa militancia de base para que en un movimiento táctico que nosotros sí podemos hacer o podríamos hacer, vayamos a nuestro centro de trabajo, a nuestros entornos familiares, de amigos, etcétera, y desarrollemos esa campaña que realmente tiene mucho más sentido que la campaña de salir en un medio de comunicación haciendo tal o cual declaración. Ahí es donde yo creo que vamos a tenerlo complicado, porque la hegemonía cultural hoy pertenece a la derecha. Y los que votan, los que han votado esa ley de rebaja fiscal del gobierno de Moreno Bonilla han sido curritos. Sí, claro. Ha sido clase trabajadora. Claro. Y la clase trabajadora que no tiene un chusco, que no se va a ver beneficiada nunca ni de esa ni de la ley de sucesiones, etcétera, etcétera, son los que lo votan. Porque piensan como ellos. Y hay mucho, no, hemos llegado a un escenario en el que hay mucho desencanto una político. Parte de la clase trabajadora que piensa, mientras vive como un trabajador, con todas sus miserias, penurias y tal, piensa como un capitalista, piensa como alguien que tiene dinero y que está en una posición. Es la aspiración que tiene. Y eso es un problema, ¿eh? Qué interesante. Que Spitavis ha abierto tan interesante, porque no es tanto, yo comparto con vosotros la sensación de que ya a estas alturas y sobre todo con las expectativas a futuro, con el año electoral que se avecina del 23, habrá quien lo califique como de aburrido, de aburrimiento, otra vez las elecciones, otra vez vendrán a contarnos mentiras, otra vez, o sea, esa letanía de la época en la que el señorito Cortijero llegaba a lomos del caballo y le decía a los braceros, de esto me ocupo yo, que soy el que entiende, ¿no? Pues es una actualización del mensaje. Pero bueno, más allá de eso, sí que me parece interesante el análisis sociológico, ¿no? De por qué hemos llegado a este punto, a este impasse, ¿no? Porque la culpa de que las políticas que se están realizando las tiene quien efectivamente las realiza, pero la cultura de la sociedad está facilitando que eso sea así, porque así parece que debe ser. Es un feedback. Sí, una retroalimentación. Empiezan a funcionar cuestiones como la del chalet de Pablo Iglesias, la de que si los rojos comen gamba, y son mentiras que se han repetido hasta la saciedad, o medias verdades, o cuestiones tergiversadas, manipular de una forma u otra. Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a romper. Claro, ahí está. Sí, claro. No, que te quiero decir, no. Sí, un poco seguir. Y ahí volvemos a lo de antes, a lo del papel manipulador que ejercen los medios de comunicación en ese sentido, y que luego pues son réditos que obtienen a corto o medio plazo. Eso ha funcionado, están funcionando en la psique. Sí, además, fíjate, estoy acordando un ejemplo. Por ejemplo, cuando veo una criatura que es tetrapléjico o parapléjico, ¿no? con un escudo de box o con un anagrama de box, hay que decirle: ah, ¿tú qué quieres, que gane el fascismo? Te voy a poner una película de la época de Hitler. A ver dónde va a terminar tú. Ese tipo de cosas, así de sencilla. ¿So tonto? ¿O es que tú no te enteras de la película? De todas maneras... Es que increíble. De todas maneras, os digo una cosa. Un ejemplo, bruto. Un ejemplo bruto. Que por terminar un poco en este capítulo, yo reivindico que las gambas son un producto que dignifica a todo el que la come, ¿eh? Sí, total. ya tenga más urdeles o menos urdeles, ¿eh? O sea que las gambas no entienden de clase, ¿eh? Yo creo que he contado una vez una creo que la he contado aquí. Me acuerdo que Anguita decía que en una entrevista una vez le dijeron: bueno, usted puede ¿qué pasaría si alguien vive en el brillante, va con su Mercedes y tal, y es comunista, eso compatible? Y por supuesto, mientras actúe en su día a día en base a su ética personal y a su ideología, por supuesto, porque yo no voy a poder comer gamba o comer jamón. Me gusta como a cualquier otro. Pues vamos a quedarnos con la gamba, vamos a quedarnos con el jamón, vamos a socializar los alimentos, que nos dé un buen equilibrio a la dieta, a una dieta, y hacer posible que todo el mundo las pueda comer. Efectivamente. Esa justo. Y que no, ahí está que la no igualemos clave a la baja, sino que igualemos a la alta. Ahí está la clave, que todo el mundo pueda comer su gambita y pueda comer su jamón y se pueda tomar su cervecita. Ahí está. Bueno, pues con Summertime de la Fitzgerald, que me parece que como la gamba, es para todo el mundo, ¿no? Esta música tan especialmente espectacular, os doy las gracias por haber estado inaugurando la temporada 22-23. Ha sido un placer, como siempre. Espero que tú, que estás al otro lado, pues hayas echado un rato agradable, te haya servido, hayamos sido capaces de abrirte ventanas de pensamiento, de interrogación, que a fin de cuentas lo que nos interesa, que crezcamos juntos haciendo análisis asertivos y abiertos a más ámbitos. Y que nos vemos el jueves que viene, si te parece interesante. Yo estoy convencido de que vamos a tratar de escudriñar la actualidad para sacar de ella esa parte que no sale en otro sitio, y que emerja aquí en Paradigma Radio, para que tú conozcas todo lo que sucede, al menos desde una perspectiva distinta. Así que gracias, Miguel, gracias, Jorge, Carlos, un placer, compañero. Nos vemos la semana que viene, o nos oímos, mejor dicho. El lunes tenemos una cita. Bueno, sí, eso, Miguel y su libro. Yo vengo a hablar de mi libro. Gracias. Adiós. Adiós.